Y el lunes que viene, el lunes 6 de agosto, empieza el juicio por el crimen de Mariano Ferreira, este militante del Partido Obrero que estaba manifestándose en ese momento en defensa de trabajadores del ferrocarril Roca, trabajadores tercerizados, estaba ahí manifestando su solidaridad y fue atacado junto al otro grupo de militantes que estaba en ese momento por una patota del gremio Unión Ferroviaria. El lunes entonces empieza el juicio para conocer un poco cuál es la expectativa de los familiares de Mariano. Principalmente está en línea el hermano de Mariano, Pablo Ferreira. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, Pablo, queríamos comunicarnos con vos para conocer desde la mirada de la familia de Mariano cómo reciben, cómo van a recibir, en realidad, cómo se van preparando para el juicio que empieza en unos pocos días. Mira, aparte de la ansiedad que genera una situación así, sí, con mucha expectativa, porque consideramos que a casi 2 años la causa ha avanzado rápidamente. Y no es lo que sucede con la mayoría de las causas. Y sobre todo también entendiendo que es una causa compleja y que tiene como principal acusado a Pedraza. Digo, todo esto para entender que estamos llegando bien al juicio, con una gran expectativa, la posibilidad de pedir una gran condena, más allá de la condena social que ya tiene Pedraza, una gran condena judicial. Pero bueno, también entendiendo que no hay que bajar los brazos desde este momento, sino que todo lo contrario, hay que duplicar o triplicar los esfuerzos para lograr con una hipótesis sólida mostrar cómo Pedraza es responsable de la muerte de Mariano. Uh-huh. Pablo, ¿y cómo, digamos, hay un relato armado hasta por la justicia, la información que se va teniendo sobre qué pasó aquel 20 de octubre, pero qué, sí. ¿Cómo reconstruyen ustedes qué pasó ese día? Mira, nosotros nos ceñimos a, y por eso decía que celebraba un poco el inicio del juicio y cómo laburó la justicia, porque nos ceñimos un poco a ese relato. Creemos firmemente que hay un plan orquestado por la Unión Ferroviaria para eleccionar un sector que pedía la reincorporación de 117 despedidos y pedía el pase permanente de trabajadores tercerizados que pertenecían a una cooperativa ya de 200 personas que comandaba Pedraza. Entonces, creo que hay varios elementos que nosotros vamos a poner de relieve. Primero, el papel de un sindicalismo empresario que muy poco tiene que ver con el sindicalismo, justamente es el caso de Pedraza testigo, ¿no? Esto, que es un empresario que, por un lado, explota a trabajadores tercerizados y, por otro lado, dice defender los derechos de trabajadores ferroviarios, y por otro lado poner bien de relieve un trasfondo que tenga que ver con la precarización laboral y con la tercerización, que en el fondo es sostener ese sistema de precarización, es el trasfondo del crimen. Uh-huh. Pablo, hay bueno una movida que se está armando para el propio lunes a la mañana frente a los tribunales de Comodoro Py. ¿Cómo, sí. ¿Qué se está organizando? Contanos. Mirá, se está organizando de todos los sectores, en general no estamos, desde la familia no estamos coordinando nada, sí, amplificando el reclamo y sí, de alguna manera, difundiendo las diferentes convocatorias, pero desde tanto el Partido Obrero, que va a hacer una gran movilización, como de los compañeros de la CTA, los compañeros de SUTEBA, también, digo, los sindicatos, el sindicato del SUBTE, que probablemente esté en medida de fuerza y esté también apoyando el inicio del juicio, y hay un montón de sectores, y va a haber una gran representación de justamente representantes sindicales en la en derechos humanos y diferentes actores políticos en el inicio del juicio, y la idea es hacer una gran consigna que tenga que ver con la justicia para Mariano, y sumar todos los reclamos, que sumar a todas las organizaciones en un frente único. Es momento, ¿no?, de, en cambio, no confrontar, sino todo lo contrario, unificar y amplificar. Pues me parece que en ese sentido el lunes vamos a hacer una gran presencia. Mañana a las 3 de la tarde vamos a hacer una conferencia en el CELS para anticipar algunas cosas y explicar el caso y la perspectiva que le damos particular, resaltando esto que te decía un poco, el entorno que lleva a que Mariano sea asesinado. Seguro que mañana a las 3 de la tarde hacemos esa conferencia de prensa y el lunes arrancamos bien temprano a las 8 o 9 y a las 10 empezaría la audiencia. Bien, Pablo, te agradecemos el contacto. Por último, te pido que nos cuentes cómo participan ustedes como querellantes. Sé que hay otras víctimas también que están participando como querellantes, pero quería saber si hay una querella unificada, si cómo se presentan. Mira, ustedes. En principio vamos a hacer, está mi vieja como querellante y la familia detrás de esa querella y está representada por el Centro de Estudios Sociales, el CELS. Y por otro lado, lo que tanto Nelson Aguirre como otro compañero y Sergio Rodríguez están representados por la querella que encabeza el Partido Obrero, Claudia Ferrero, que es la abogada, y Verdú, que es una abogada de la Correpi. Pero supongo que por tener tantas coincidencias estratégicas en el judiciales, ¿no? Tantas coincidencias, creo que vamos a tener una querella unificada. Bien. Beatriz Rial es tu mamá. Beatriz Rial es tu mamá. Bien. Sí, Rial. Bueno, Pablo Ferreira, te agradecemos mucho este contacto con las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos vamos a ir comunicando más seguido, entonces, a medida que vaya avanzando el juicio. Es un tema que venimos siguiendo, lamentablemente, desde aquel octubre de 2010. Así que, bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Seguimos en contacto. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias, buen día.